Radio. Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos ofreciéndole un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a quedarnos a continuación con otras citas que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Anteriormente informábamos precisamente de lo que va a ser la presentación de la 15ª edición del Belén Viviente, que va a tener lugar este viernes. Y también este fin de semana pues hay otras citas importantes, tradicionales, de carácter conmemorativo. Se trata de la celebración de Santa Cecilia, la patrona de la música, y por este motivo desde los diferentes tanto colectivos musicales que existen en esa localidad, como desde la Escuela Municipal de Música, se van a llevar a cabo pues diferentes conciertos y actos que vienen a conmemorar pues la celebración de esta efeméride. Vamos a conversar a continuación con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, para conocer lo que se ha preparado por parte de este centro. María del Mar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a conocer, como decíamos, pues el concierto principal, que además se va a llevar a cabo en la jornada del sábado 21 de noviembre y que va a congregar a profesores, todos los profesores de la escuela, también a algunos alumnos, para ofrecer un, se puede decir que primer concierto de este año, ¿no?, de lo que es la Escuela Municipal de Música, y un poco pues va a servir también para, como carta de presentación, no sé. Bueno, en principio, tradicionalmente hemos hecho todos los años un concierto de Santa Cecilia. Normalmente este concierto lo llevamos los profesores porque llevamos muy poco tiempo, un curso académico muy, muy cortito, empezamos en octubre prácticamente, y los alumnos todavía no están preparados para realizar ningún evento. Tomamos la rienda nosotros en este concierto y, bueno, la novedad de este año es que vamos a formar un grupo un poco diferente, vamos a adaptar un repertorio no tan clásico como normalmente lo hacemos, y nos hemos trasladado al sábado porque es el día, creemos nosotros, que va a venir más público. En principio, somos todos los profesores del centro y hemos contado con varios alumnos que están en perfeccionamiento en el conservatorio estudiando en Jerez, que también están matriculados en nuestro centro, o que incluso están preparándose la prueba para entrar. Tienen un nivel ya bastante alto como alumnos, ya que han realizado pues todas las enseñanzas del centro, el lenguaje musical, el coro, la banda. Y bueno, pues ahora mismo ellos están totalmente preparados para acompañarnos a nosotros. Es más, nosotros estamos aprendiendo también mucho de ellos, porque incluso algunos van a realizar solos, se van a poner allí, la verdad es que mucho más interesante que nuestro papel, ¿eh? Nosotros estamos un poco acompañando a ellos. Pues son jóvenes, ¿no? Y me imagino. ¿O? Sí, normalmente en nuestro centro contamos con alumnos de 8 a 12 años que hacen las enseñanzas básicas, y los que están en perfeccionamiento pues a lo mejor llegan hasta los 16. Quizás tenemos alguno que llegue hasta los 20 o algo así, pero vamos, normalmente están en esa franja de edad. Que son ya prácticamente adolescentes, sí, ¿no? Sí, los que mayores. Los que van a participar también en ese concierto de Santa Cecilia. Como decíamos, un poco carta de presentación de lo que es la Escuela Municipal de Música, anualmente el concierto de Santa Cecilia, después pues se va prolongando el resto de iniciativas, ¿no? Desde las audiciones, fin de trimestre, hasta el concierto de Navidad, que será también otra de las citas próximas, y bueno, pues todo lo que nos va a deparar este curso actual. Pero en principio esta va a ser la primera carta de presentación, y para ello vais a preparar nada más y nada menos que una Big Band, ¿no? Sí, bueno, nos hemos apropiado un poco de esta formación. La Big Band es un grupo de instrumentos que se dedica a interpretar música de jazz. Hacen swing, bebop y cosas así. Nosotros nos quedamos con esta formación porque realmente la especialidad que tenemos en el centro, las especialidades, coinciden exactamente con la formación de una Big Band. Lo que pasa es que nosotros vamos a adaptar el repertorio, no lo vamos a hacer tan jazzero, y vamos a meter una adaptación y arreglo de temas de rock internacional de los años 70 y 80. Creemos que, bueno, sobre todo por los alumnos que tenemos, que también tienen ganas de tocar un repertorio distinto, pues adaptamos esta formación al rock internacional, y la verdad es que ellos lo han aceptado de muy buena gana, nosotros también, que tenemos muchas ganas de ponernos, soltarnos la melena en el escenario. Y esperemos que al público pues también le guste la nueva idea que que hemos sacado. Es interesante sobre todo porque en muy pocas ocasiones se puede ver a lo mejor a un grupo de personas concentradas a través de este grupo de música, ¿no? A través de lo que es una big band, donde se reúnen instrumentos muy variados de muchísimos tipos y bueno, pues ofreciendo un concierto. Es algo que muy pocas veces la podemos encontrar quizás sí, aquí, ¿no? Pocas veces, y además la dificultad añadida es que no llevamos director. Normalmente un grupo así grande necesita un director para marcar las entradas, para seguir el ritmo. Nosotros lo vamos a hacer sin director, los alumnos también van a tener una experiencia nueva, que es tocar sin director. Y bueno, creo que la experiencia ha sido muy positiva para ellos, porque bueno, normalmente el director ayuda mucho, ¿no?, a coordinar el grupo. Nosotros hemos ensayado tampoco pocas veces, no tenemos tampoco tiempo para dedicarle horas y horas a esto, pero ellos lo han tomado también a nivel profesional, igual que nosotros, y prácticamente está ya casi todo el concierto montado y solo falta probar sonido y detalles que faltan por pulir, pero en principio. Sí que hay cambios que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque normalmente los conciertos de Santa Cecilia, de la Escuela Municipal de Música, se desarrollan pues en su sede, ¿no?, que es el IEM Maestro Francisco Fatou, pero debido a que será este sábado 21 de noviembre y que coincide con el desarrollo del teatro, se va a trasladar a otro instituto, a Los Remedios. Ténganlo en cuenta los oyentes, ¿no?, que el concierto de Santa Cecilia será en Los Remedios. Sí. ¿Mejor acústica, peor, lo mismo, grandes diferencias en el cambio de escenario o no es importante? Bueno, en principio la acústica es mucho mejor, la de Los Remedios, que el salón de actos del Fatou. Vaya. Sí, sí, acústicamente es mucho mejor. Sí. Es más pequeño, nos tenemos que adaptar un poco a limitar el aforo, no caben tanto, y el escenario también es más pequeño. Nosotros nos vamos a adaptar en el escenario también y vamos a estar un poco apretados, pero creo que va a salir muy bien. Y hemos adelantado también el concierto a las 7:30 para que a la gente le dé tiempo a llegar al teatro, que es en el Fatou, que creo que es a las 9 o algo así. No, en nuestro concierto no va a durar mucho, así que perfectamente podemos tener un sábado muy cultural, que podemos asistir a los dos eventos, al concierto y después al teatro. La verdad es que es un sábado bastante completo, ¿no? Porque tenemos esa cita con la música muy especial, con esa Big Band, y luego tenemos el teatro de la campaña de otoño. O sea, que sí, que aquel que diga que no hay nada que hacer en Ubrique, sí, que se queja mucho, ¿no?, de que es que en Ubrique ni nada, pues mira, aquí hay doble sesión de actividades culturales de cara a lo que va a ser la jornada del sábado. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis preparando? Rock internacional de los 80 en los 90. Sí. Pero para todos los públicos, ¿no? Para todos, sí. Tenemos piezas un poco más duras, un poco más de rock duro, como Scorpion o Europe también, pero también tenemos unas baladas muy conocida, como la que está ahora muy de moda, que es la de Adele. Sí. Tenemos una cantante que es alumna del centro, que canta extraordinariamente bien, y ella va a ser nuestra solista, va a cantar temas de Adele. También tenemos un alumno de guitarra eléctrica que nos va a hacer los solos de Bohemian Rhapsody de Queen, de Final Countdown, de Europe, o sea que es rock duro, pero a la vez vamos a ir compaginando con baladas muy conocidas. También está My Way, o sea que son cosas, todas las piezas son bastante conocidas. Son temas que están en la memoria de todos, ¿no? En sí, realidad, sí, y que nada más escuchar los primeros sones los reconocemos y los tarareamos, ¿no? Sí, sí. Mentalmente, por lo menos, ¿no? Para no ofender el oído de nadie. Pero sí que son temas muy reconocidos y que pues seguro los espectadores van a poder apreciar, ¿no? Sí, sí. La verdad es que va a ser muy divertido. Y además ha interpretado de una manera diferente, porque van a ser interpretados a través de ese big band, donde hay viento metal, guitarra, piano, percusión, también la voz, ¿no? Sí, flauta también tenemos. Son todo arreglos que ha hecho Juan Antonio, el profesor del centro. Ha arreglado todas las piezas para la ocasión, porque realmente no hay ninguna partitura para este conjunto instrumental. En realidad un poco también complejo adaptar un repertorio que normalmente una flauta no interpreta, o un clarinete, es difícil adaptarlo a nosotros y que suene bien, que es lo más complejo de todo. Hemos adaptado, por tanto, para poder interpretarlo, ¿no?, el próximo sábado a partir de las 7:30 en el IEL Los Remedios. Recuérdenlo, en el salón de acto del IEL Los Remedios. Es un concierto interesante que seguro pues se va a contar con participación. ¿Qué participación suele tener este tipo de evento que organizáis vosotros? Pues normalmente el aforo del Instituto del Francisco Fatou está siempre lleno. años anteriores el concierto de Santa Cecilia, al haberlo hecho un día entre semana, ha venido menos gente. Pero en los fines de semana normalmente se llena, uh-huh. se llena. Sí, también el poder convocatorio que tiene la Escuela Municipal de Música es importante, ¿no? Claro, nosotros... Porque están alumnos, están los padres, sí, en fin. Con todos los alumnos que tenemos, más los padres uh-huh. y la gente cercana, pues normalmente siempre tenemos el público asegurado. Uh-huh, claro que sí. Bueno, pues por cierto, recuerden que el concierto de o lo que es la festividad de Santa Cecilia se conmemora también por parte de los grupos musicales que tenemos en nuestra localidad y tanto agrupación como banda municipal de música ofrecerán pues su concierto en esta ocasión a las 12 del mediodía en el Maestro Francisco Fatou el domingo 22 de noviembre, el día precisamente en el que se celebra la festividad de Santa Cecilia. Ellos siempre suelen también de manera tradicional ofrecer esta cita musical el domingo al mediodía durante estos últimos años y bueno, pues tanto banda como agrupación participará también en esos conciertos en honor a Santa Cecilia. En cuanto a lo que es la Escuela Municipal de Música, hablábamos del concierto, pero también, si te parece, Marina, aprovechando que contamos aquí contigo, pues podemos preguntarte cómo marcha el curso. Lo cierto es que ha empezado hace mes y medio prácticamente, ¿no? Lo que es el curso de la Escuela Municipal de Música y se ha iniciado con un récord de alumnos, récord de matrículas. Sí. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos alumnos hay pues en la escuela? Contamos actualmente con 250 matriculados y bueno, creo que el récord histórico del centro, hace bastantes años, sobre el 98, más o menos así, llegamos a 235, una cosa así, pero actualmente también las actividades que hay en el pueblo pues ha hecho que el centro baje uh-huh. matriculación. Hay fútbol, tenis, hay muchas actividades que nos limitan, pero por eso este año estamos muy contentos porque aún así pues hemos alcanzado un récord, 250 matriculados. Estamos un poquito apretados, pero muy contentos porque podemos hacer muchas actividades, podemos preparar muchas agrupaciones, como la que estamos hablando ahora, el coro, la banda, un grupo de cámara, de flauta, saxofones, percusión, que es la novedad también que tenemos este año en el centro. Y con esto pues estamos haciendo que el centro pues se enriquezca mucho más. Uh-huh. De percusión te iba a preguntar también, ¿no? ¿Ha resultado atractiva esta asignatura para que haya nuevos inscritos, nuevos alumnos de la escuela? Pues sí, en principio hay unos 16 matriculados, creo. Al ser el primer año, desde septiembre que estamos dando la publicidad, pues nos parece bastante aceptable y creemos, bueno, que esto va a seguir aumentando, porque la verdad es que de vez en cuando siempre viene alguien que no se había enterado, despistado y acaba matriculándose, o sea que tiene perspectivas de futuro. Claro, además recordemos que eso lo anunciábamos en un anterior encuentro, que lo que es la matrícula permanece abierta durante todo el año, que, hombre, que lo suyo es que sea a principio, ¿no?, para organizar los grupos y demás, pero que realmente la matrícula permanece abierta durante todo el año por si alguien se quiere sumar, ¿no? Sí, el plazo siempre está abierto. El problema de este año es que hay listas de espera prácticamente en todo, menos en percusión, que es la nueva. En piano creo que quedan también algunos huecos. Uh-huh. Las demás están todas ya completas. Sí se puede uno apuntar y esperarse que se quede un hueco libre y lo llamamos en cuanto esté ese hueco. En guitarra, por ejemplo, que es la que más demanda tiene, pues creo que ya han entrado casi todos los que están en lista de espera. Quedan uno o dos nada más. Pero poco a poco la verdad es que vamos metiendo a todo el mundo como uh-huh. podemos. No tenemos instalaciones como para ampliar un grupo nuevo, pero intentamos, ya, en la medida de lo posible, adaptarnos al espacio que contamos. Claro, y a la demanda también que existe, ¿no? Sí, guitarra, claro. Lo que más se demanda. Sí. Ha tenido también mucho éxito percusión, ¿qué más? Bueno, pues música movimiento, por ejemplo, que estamos en unos 50 alumnos también. También ha tenido mucha aceptación este año. Esto a nosotros nos encanta porque los pequeñines después son nuestra cantera. Claro. Y son los que después cogen instrumentos, lo que se enriquece. Esto es lo que enriquece realmente el centro, ¿no? Los uh-huh. pequeñines. Y con ellos pues estamos muy contentos porque mientras más alumnos tengamos de música movimiento, pues nosotros después más cantera vamos a tener y más proyectos de futuro. Uh-huh. Con ellos siempre al final de curso se hace algo especial, ¿no? Creo recordar yo de otros años. Sí, ellos hacen audiciones distintas al resto. Sus audiciones están adaptadas a la edad que tienen. Y este año, pues en principio, antes de Navidad, antes de finalizar el trimestre, hacen la primera audición. Hay grupos que son, la verdad, es que bastante numerosos y vamos a intentar a ver cómo el profesor ya se encargará, ¿no? Sí. De centrarlo a todo en el escenario y que no se nos pierda ninguno. hay muchos niños, pero en principio está todo súper controlado y esperemos que salga todo como siempre, vamos. En cualquier caso, si tienen alguna duda, porque hay una información muy amplia, ¿no?, en torno a lo que es el centro de horario, de formación que se oferta, de actividades también que se desarrollan, ¿no?, de carácter público, de carácter ya más privada, en fin, toda la información que concierne a lo que es el centro la pueden obtener a través del nuevo blog que se ha creado de la Escuela Municipal de Música y que, bueno, pues todavía está en proceso de elaboración y se está completando poco a poco, pero ya podemos ver, pues como decíamos antes, desde el horario y el calendario, ¿no?, de las asignaturas hasta las propias asignaturas que se pueden cursar, hasta la plantilla de profesores que son los que forman a los pequeños para poder conocerlos también con su biografía, su currículum, ¿no?, profesional. Y bueno, pues a través de Escuela de Música, ubrique.blogspot.com y también en las redes sociales, ¿no? Sí, la novedad de este año es nuestro blog, que nos ayuda mucho a hacernos nuestra publicidad, a hacer que los alumnos estén informados siempre de prácticamente todo. Complicado el contenido que tiene que tener esta página, entonces está en construcción porque aún no tenemos las fotos ni tenemos las actividades que tenemos programadas de hacer. Lo que sí ya contamos es con la formación, la información del profesorado, los horarios, como tú comentabas, y poco a poco pues vamos introduciendo en cada pestaña un poquito más para que la gente, una vez que entre, esté totalmente informada, tenga incluso las programaciones para saber qué es lo que se trabaja en el aula, todo, vamos, ahí va a estar todo incluido. Y lo importante también es que es una página activa que nos muestre lo que van aprendiendo los alumnos poco a poco. ¿Eso también se va a ir incluyendo? Sí, bueno, por ejemplo, con vídeos, con imágenes, que claro, yo sé que otras veces se han subido a YouTube, no a través de la propia página, pero no sé si se va a colgar en la página a lo mejor, pues, momentos de ensayo, momentos de actuaciones, ¿no?, de los propios alumnos. Sí, tenemos en el blog una pestaña que se dedica a la parte multimedia, y ahí es donde vamos a colgar todos los vídeos, las imágenes, todos los conciertos, solo una representación, no todo, pero en principio todo el mundo después puede ver el concierto, si tiene un hijo matriculado, ¿no?, puede ver el concierto ahí. Además, nosotros vamos a grabar todos los eventos y en nuestro centro vamos a tener una videoteca prácticamente para que todo el mundo pueda acceder al concierto que ha tenido, o bueno, se lo puede grabar, ¿no?, lo puede, sí. Un archivo que es importante también para pues demostrar lo que se ha ido haciendo, ¿no?, durante todo el curso. Y preparándose ya, yo sé que es muy precipitado, pero aprovecho a preguntarte, preparando ya, ¿no?, desde la Escuela Municipal de Música, pues una cita importante del año, como son los conciertos de Navidad que suele ofrecer la Escuela Municipal de Música siempre. Está Santa Cecilia, que este año parece que se le da un mayor realce, ¿no?, con el hecho de que el concierto sea un sábado, con el hecho de que se vaya a recrear una Big Bang y demás. Pero siempre tradicionalmente es el concierto de Navidad el que pues requiere más atención, ¿no?, por parte del público. ¿Estáis trabajando en ello? Sí, el concierto de Navidad ya tenemos la fecha establecida, va a ser el 20 de diciembre, domingo, por la tarde, tempranito, y lo que más nos gusta de este concierto, pues que realmente lo hacen los alumnos. El de Santa Cecilia, pues a nosotros nos encanta, pero lo hacemos los profesores. En el de Navidad, cuando participan los coros, la banda y todas las formaciones grandes que tenemos allí. Es lo más bonito realmente porque ahí están prácticamente casi todos los alumnos del centro cantando y tocando juntos, y donde mejor nos lo pasamos. ¿Y están ya ensayando los alumnos del coro de Voces Blancas? ¿Cómo van? Sí, bueno, ya tienen varias piezas montadas. Tenemos algunas sorpresillas para Navidad que estamos tratando de hacer. Si en principio sale bien, pues ya os contaremos, porque la verdad tiene muy buena pinta. Esto es lo que más nos gusta escuchar, los niños del coro de Voces Blancas, bueno, la coral también, ¿no?, y los distintos grupos instrumentales que hay, la banda, pero siempre los pequeños pues son los que más entrañables resultan, ¿no? Sí, es los que traen más público también. Claro, inevitable. Y se está trabajando con ello para esos conciertos de Navidad, que en principio será el 20, domingo, me ha dicho, 20 de diciembre. 20 de diciembre. ¿Por la mañana, por la tarde? Por la tarde. Sí, sobre las 5 de la tarde será. También lo haremos con la campaña que hacemos tradicionalmente, un kilo de Navidad. Claro. Y bueno, intentaremos prácticamente hacer la misma campaña que todos los años. como ese concierto, pues donde más alumnos hay, pues es donde más público viene y la verdad es que es el más importante del año prácticamente. Sí, el que más trabajo dan, sobre todo también porque tú decías que ahora no pueden participar los alumnos de Santa Cecilia porque ha pasado muy poco tiempo, pero tampoco hay tanto tiempo de aquí a Navidad. No, queda un mes nada más. O sea que en realidad es un concierto difícil también, ¿no? Teniendo en cuenta que los alumnos pues todavía están comenzando el curso. Claro, van un poco a marcha forzada, intentando, venga, vamos rápido con el ensayo. Cuando se va acercando la fecha empezamos a ensayar prácticamente todos los días. Ha habido años que hemos quedado los sábados incluso para ensayar porque no da tiempo. Al ser formaciones tan grandes no todos pueden venir el mismo día al ensayo. Claro. Normalmente quedamos un sábado por la mañana y ya coincidimos todos. Puede ser que en el escenario nos encontremos incluso 90 o 100 tocando juntos y cantando. Entonces para organizar a 90 o 100 personas todos a la vez pues es bastante complejo. Pero sale bien siempre, ¿no? Sí, siempre. Hay que ser positivo. Bueno, nos vamos a quedar invitando a todos los ubriqueños a esa cita con la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, o de los músicos en este caso, y con el concierto conmemorativo que se va a ofrecer por parte de profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música. Recuerden que será este sábado, 21 de noviembre, a las 7:30, y recuerden también que será en el Salón de Actos del IES Nuestra Señora de los Remedios, cambio de escenario. Invitamos, ¿no?, a los ubriqueños que pasen ese rato agradable. Invitamos a todo el mundo a que venga, que va a ser un concierto bastante divertido. Hay sorpresas porque tenemos escenografía, vamos vestidos adecuados para la ocasión y la Delegación de Cultura también nos ha ayudado en el montaje del escenario. También tenemos que agradecerle al Instituto de los Remedios por dejarnos participar allí en su centro. Ellos también pues tienen que han colaborado bastante con nosotros y se lo agradecemos. También al Instituto Francisco Fatou, pues este año sobre todo, que nos han proporcionado más aulas por el aumento de alumnos que hemos tenido, pues también tenemos que agradecérselo. Sin ellos, la verdad es que nosotros no podemos funcionar. Claro, estáis compartiendo instalaciones, ¿no?, con los centros educativos y es lógico. Tenemos que adaptarnos un poco siempre a todo y, bueno, pues muchas gracias a ellos porque sin ellos es que ni el concierto ni las clases nada serán posibles. Claro que sí. Pues se queda también ese capítulo de agradecimiento y recuerden, por tanto, el concierto sábado, este sábado a las 7:30 en el Hielo Remedio, concierto conmemorativo de Santa Cecilia, Big Band de profesores y alumnos. Además, Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias.